A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Fíjate que el programa, teniendo 8 años y medio casi casi, estaba viendo, porque me ha salido últimamente varios contenido en Facebook y en Instagram, bueno, como anuncios, sí entre contenido, pero también como anuncios, ¿no? Y me estaba dando cuenta que mucha banda lo que hace de eso, como de su contenido sobre literatura, la mayoría, si no es que todos, absolutamente todos, van y te recomiendan directamente narrativa, ¿no? Y te dicen, bueno, este libro que tenemos aquí es Las Mil y Una Noches, y si tú lo lees, vas a entender que el personaje tal, en la historia tal, hace esto, y esto es como de, ¿me lo estás recomendando o me estás spoileando todo el libro, ¿no? ¿Qué te pasa, ¿no? Esa es una. O sea, una recomendación de un libro es un poquito rara. Porque, claro que viene desde una. Principalmente viene desde una perspectiva personal, ¿no? Y tal vez no tiene nada de malo, pero es eso, ¿no? No me hables de la historia del libro, sino por qué te gustó, ¿no? O sea, a grandes rasgos, porque si te vas a desmenuzar la historia para decir, por esto te recomiendo, a final de cuentas es un poco. Ajá, sepas un poco la experiencia porque predispones a la persona a ciertas cosas y eso es raro porque pues nadie tiene la misma percepción, ¿no? Todos conectamos con cosas distintas a pesar de que el texto diga las mismas palabras, pero pues no dice lo mismo para todos, ¿no? Y creo también por esa misma cosa que es más fácil recomendar. Más bien que parece más fácil recomendar narrativa que poetas o poemas, ¿no? Porque eso sí, no me he topado con ningún contenido, ¿no? Que te recomiende poetas o que te recomiende poemas. Porque también eso, o sea, sabemos y ya lo hemos dicho aquí, la gente no es que no le guste la poesía, es que le tiene miedo, ¿no? Le tiene miedo porque te exige más la lectura de un poema que la lectura de una cuestión narrativa. Te exige más ahora en la cuestión del entendimiento y te exige más también en la cuestión del proceso de reflexión del mismo, ¿no? Porque en la cuestión narrativa, pues ahí está la historia. Y si bien es cierto que hay un mensaje detrás y que hay una intención también, que debe tener una muy buena estructura, un buen desarrollo, o sea, no estoy diciendo que la narrativa sea mala, ¿no? O que sea fácil de hacer, por supuesto que no. Pero creo que es un poquito, a veces, es un poquito menos sugerente respecto a la siguiente reflexión después de la lectura que un poema. Porque a un poema le bastan 3 estrofas de 4 versos para decirte algo, ¿no? Y en la narrativa, incluso una minificción, suelen ser hasta un párrafo de unas 10, 12 líneas, ¿no? Claro, o sea, y sus excepciones como el que todo mundo conocemos como el microcuento más corto del mundo, que es el de Gusto Monterroso, que dice, y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Y ya. Y sí es cierto, estructuralmente tiene todo lo que necesito en historia, ¿no? Pero, o sea, es una excepción muy rara también. Pero aún así, de todos modos, necesito la cuestión narrativa, todo eso, ¿sí? Para poder ser un cuento, ¿no? Y para separarse aún así de un poema. Porque aunque sea un solo enunciado, de todos modos, tiene una cosa muy distinta a la poesía, ¿no? Y en el que, si bien menciona un dinosaurio, ¿no? De todos modos, o sea, aunque invite la imaginación, de todos modos no está siendo pues nada metafórico, ¿no? O sea, sí una cuestión, si quieres, hasta fantástica. Y no tanto, porque a mí sí me dicen, ay, cuando despertó el dinosaurio, seguí ahí. Pues para mí, Es que la parte fantástica en este caso sería que alguien diga, sí, claro, porque cuando una persona despierta en el tiempo de los dinosaurios, estaba ahí. Pero eso es imposible, porque sabemos por historia que los humanos no existían cuando existen los dinosaurios, y viceversa, ¿no? Entonces, ahí sí sería una cuestión fantástica, ¿no? Lo que no sería que tú estés hablando de otra cosa que cuando despierta, ahí seguía el dinosaurio, ¿no? Ahí sí puede ser. Y ajá, y evitamos completamente la fantasía y es algo real, ¿no? Pero sí, creo que es muy común que la gente tenga más esta reticencia, esta aversión a leer poemas, porque exige más la lectura, ¿no? Y rápidamente nada más para agregar que también sáquense de la cabeza, por favor, que la poesía nada más es una cuestión de temas de amor y enamoramiento, que no es así. O sea, sí es uno de los temas, pero no es el único tema, ¿no? Así como también en los géneros literarios, de las novelas, de los cuentos y todo esto, no todo es amor y no todo es desamor y no todo es únicamente tragedia. Alguna vez me voy a conseguir este libro que se llama 37 situaciones dramáticas, en el cual 37 situaciones dramáticas, no recuerdo el autor, pero que habla de alguna forma predeterminar de forma narrativa o de forma, pues sí, dramática, por decirlo de una forma, 37 situaciones generales o que puedan englobar todas las historias y todos los temas que se han escrito a lo largo de la historia, ¿no? Entonces está muy interesante porque precisamente ese libro, pues obviamente puede haber más situaciones, ¿no? Pero ahí trata, por ejemplo, de mencionarnos grandes historias, grandes autores en los cuales estén englobados dentro de estas 37 posibles situaciones dramáticas, ¿no? Y viendo ese libro o viendo muchas películas, leyendo muchos libros, asistiendo mucho al teatro, uno se da cuenta que sí, obviamente el amor y el desamor no son los únicos temas, así que también creo que es algo que suele a la gente parecerle así como, hola a los chicos que nos ven y nos escuchan, creo que no es los únicos temas, ¿no? Entonces, temas para hablar y expresarnos, hay muchísimos maneras de hacerlos también, y obviamente en el arte pues es mucho, ¿no? Entonces, yo sigo insistiendo en que la gente se acerque a la lectura de poesía y a la recomendación del mismo, ¿no? Porque sí, también he tenido la experiencia de escuchar a varias personas decir que no existen los círculos de lectura de poesía, y eso es verdad. O sea, los círculos de lectura, todos los que existen, al menos hasta los que yo estoy enterado, todos son de cuestiones narrativas. Todos toman una novela o un libro de cuentos o comienzan con una novela de una saga. Y entonces, conforme va avanzando las diferentes sesiones de ese círculo de lectura, solamente, pues es eso, narrativa. Pero es raro, es muy, muy raro. Yo creo que eso, yo no sé que exista alguno, un círculo de lectura de poesía. Ajá, y es que es esa parte. Es que no es muy complejo. Es que eso no es complicado, pero es complejo, pues, porque sí se tendría que ser como una... Sí, es que es raro preguntar después de la lectura, así como rápida, como en una hora, ¿cuáles son tus impresiones respecto a este poema, no? Porque pueden ser muchas cosas, ¿no? Ahora, si te encuentras esa banda que te dice, no, pues es que no sé nada, no me hizo pensar nada, o no sé, y se enfresca, no sé, o sea, que pues, ¿qué percibes, men? O sea, ¿te das cuenta que te mojas con la lluvia? ¿Te das cuenta que te da calor con el sol, no? Ajá, eso es, ¿qué percibes, pues, no? O sea, ya sí... Al menos dentro de las palabras, ¿qué lograste entender? Ajá, porque también, o sea, sí se vale, pues, que también... Tal vez no sea el modo más directo con lo que conectes en el arte. O sea, por esa parte yo podría entender que alguien diga, bueno, es que en un poema no me dice mucho, pero si me pones una pintura, pues sí, se me desata el comentario, ¿no? O ninguno de esos dos, pero veo una cuestión arquitectónica y pum, empiezo a hablar, ¿no? Y se vale, Pero aún así, de todos modos, esa sensibilidad por ahí debería de tener algo, pues, ¿no? Porque son palabras y son expresiones y una de las principales cosas con las que nos comunicamos, aparte de las cuestiones físicas, es con las palabras. Es que no lo puedes evitar, güey. No lo puedes evitar. El mensaje es así. El mensaje es así. Se sabe que el 80% de lo que se dice es de manera corporal y el otro 20% es de manera verbal, ¿no? Incluyendo el tono, incluyendo el volumen, incluyendo la intención y pues obviamente y la configuración del mensaje mismo, ¿no? Ahora, que llegue todo eso al intérprete y que lo interprete de la manera que tú quieres, ya es otra historia. Ajá. O sea, tú nomás dedícate a completar el círculo, más bien el circuito de comunicación de yo decodifico mensaje, lo envío y que lo reciba. Ya que recibió, no sé, yo mandé esto. Yo mandé esto y ahí está, ¿no? Sí, porque luego cualquier cosa y... Exactamente, sí. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos escuchan. El día de hoy vamos a tener lectura de 3 historias de esta antología de la literatura fantástica, cuyos compiladores a lo largo del tiempo han sido Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo. Entonces vamos a leer unas historias de acá, pero para arrancar directamente y porque solo tendremos 2 canciones, también quiero adelantarles que vamos a regalar esta compilación, esta antología. Sé que no son completas, pero es una parte de las 1001 noches. Entonces, este es el libro que vamos a regalar el día de hoy, para que estén al pendientes al final del programa y decirles la pregunta para ganar ese libro de regalo de esta semana. Y bueno, como vamos a hacer una lectura muy extensa, vamos a pasar a la primera canción del día de hoy, porque el disco de Images and Words de Dream Theater está cumpliendo, creo, 34, 35 años, creo que 34 años. Felicidades al cumpleañero. Felicidades al cumpleañero. Ah, por cierto, sí, en otras noticias, efemérides, ayer antier fue el último concierto, realmente el último concierto de Ozzy Osbourne, porque de Black Sabbath ya había hecho su gira de despedida en 2016, si los alcanza a ver. Pero es que eso, o sea, realmente, o sea, Black Sabbath como tal ya se habían retirado, pues, ¿no? Nada más este señor, pues su esposa Sharon Osbourne tiene que exprimirle la lana hasta que ya no pueda, hasta que ya no pueda ni hablar. O sea, ya no se puede ni parar. Entonces lo voy a sentar en un escenario y lo voy a poner ahí a que cante. Y, o sea, es muy emotivo porque sí, pues está con sus compas y toda esa cuestión de reunir tantos músicos de diferentes épocas. Tanta gente, sí es cierto que se recompila mucho la cuestión histórica de la banda, sí son muy importantes, son exactamente a la misma, para mí, o sea, en cuestión musical, es la triada, es Led Zeppelin, es Black Sabbath y es Deep Purple, ¿no? Y sí, son los que más podríamos decir las cuestiones que han definido un poquito más las cuestiones del metal, pero sin los 3 realmente no existiría el metal como tal. Entonces, sí, son muy importantes, pero no son la única cosa más importante. O sea, no le estoy quitando el mérito, nada más aguántenlo poquito, ¿no? Ajá, es parte de, ¿no? Y, pero bueno, ojalá hayan visto ahí algunas partecitas de los conciertos. Creo que todo mundo en diferentes páginas de los mismos músicos y diferentes páginas que hablan acerca de metal, pues están subiendo estos videos de los diferentes músicos y de todos los setlists que hubo, porque fueron bastantes, bastantes bandas con bastantes canciones y muchos covers de Black Sabbath. Por ahí un video en donde hacen un jam de batería, en donde está Chad Smith, el de Red Hot Chili Peppers, está Danny Carey de Tool, y luego está Travis Barker, ¿no? El de Blink 182. Y los 3 son muy buenos bateristas, ¿no? Y en la guitarra está, creo que Nuno Betancourt, pero en el bajo está Rudy Sarzo. Así, esto no es tarea, pero si lo quieren investigar. O sea, de ahí, el legendario es Rudy Sarzo, ¿no? Pero se me hace muy chistoso que en los comentarios, más bien en los videos donde lo ponen, dicen, sí, mencionan a los otros 4 músicos, o sea, los 3 bateristas y el guitarrista, y ya. Y es como, güey, la leyenda ahí en esos es Rudy Sarzo. Si no lo saben, es porque no han hecho su tarea y les falta escuchar más música. Pero bueno, hablando de escuchar más música, vamos entonces a pasar a la primera canción de Dream Theater, que sí, es progresivo, sí, la canción es extensa, pero pues es el primer disco, ya sabemos también Dream Theater a lo que vamos, ¿no? Entonces vamos a escuchar esto que se llama Under a Glass Moon, o sea, bajo una luna de cristal, ¿no? Porque no vamos a decir vidrio, pues, esto no es tonalá. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero esto no es tonalá. Entonces vamos a escuchar a los señores de Dream Theater cuando sacaban este primer disco y que todos se quedaban así como de, ¡ah, no manches, qué es esta clase de Rush! Pero digievolucionado, ¿no? Bueno, vamos a escucharlos y regresamos directamente con la antología de la literatura fantástica. Y es que es eso, no, o sea, esa masa de sonido nomás rápido es como, sí, porque el género se llama así, todo tiene que ser súper rápido. Y pues no. Ajá. Ajá. Es como si escuchar black metal, ¿no? Y, por ejemplo, esas partes en donde hay, que son como entre electroacústicas de algunas partes, cuando inicia o en medio de las canciones, y dijeras, no, eso no tiene distorsión, eso no es black metal, como de, güey, pues es que no todo tiene que ser así, ¿no? Y luego también es la otra, ¿no? Es como escuchar Dead, o sea, género, o sea, no porque yo traiga mi camisa de Dead Tool, pero es como de, ah, es que es Dead, todo es desmembramiento y satanismo, no todo, o sea, sí hay, pero no todo, ajá, o sea, y no por eso tiene que ser todo el Dead así, ajá, no lo vamos a negar, sí hay, pero no todo. Bueno, esta historia es del autor H.G. Wells, que se llama El caso del difunto Mr. Elvesham. Mi intención al escribir este relato no es precisamente la de ser creído, sino la de evitar la caída de una próxima víctima. Quizá mi desdicha le sirva de algo. Sé que mi caso es irreparable y estoy aquí casi resignado a afrontarlo. Mi nombre es Edward George Eden. Nací en Treadham, en Staffordshire. Mi padre era jardinero municipal. Perdí a mi madre cuando solo tenía 3 años y a mi padre a los 5. Mi tío, George Eden, me adoptó. Era un hombre soltero, autodidacta, y había logrado cierto renombre como periodista. Costeó generosamente mis estudios y me infundió la voluntad de progresar en el mundo. Cuando murió, hace 4 años, me dejó toda su fortuna, que ascendía a unas 500 libras, después de pagado los impuestos. Yo tenía entonces 18 años. En el testamento me aconsejaba que empleara ese dinero en contemplar mi educación. Yo había elegido la carrera de medicina, y gracias a su generosidad póstuma y a mi buena suerte en un examen, pronto fui estudiante de medicina en la Universidad de Londres. En el año del principio de este relato, yo me alojaba en una buhardilla, pobremente amueblada, atravesada de corrientes de aire que daba a los fondos de la universidad. Una tarde le llevé unos botines al remendón de Tottenham Court Road. Esta fue la primera vez que encontré el viejito de la cara amarilla, al hombre con el cual mi vida está insolublemente enredada. Al abrir la puerta de calle, vi que miraba, con incertidumbre evidente, el número de la casa. Sus ojos, de un azul aguado y rojos en el borde, tuvieron, al verme, una expresión de torpe amabilidad. «No puede aparecer más oportunamente», me dijo. «Había olvidado el número de su casa. ¿Cómo le va, Mr. Eden?» Me sorprendió la familiaridad de su trato. Yo nunca lo había visto. Me sentí un poco molesto de que me hubiera sorprendido con los botines debajo del brazo. «Usted se estará preguntando quién diablo soy yo», me dijo, notando mi escasa cordialidad. «Permítame asegurarle que soy su amigo. Yo le he visto antes, aunque usted no me reconozca. ¿Dónde podríamos hablar?» Vacilé. No quería exponer la pobreza de mi cuarto a un desconocido. «Quizá podríamos conversar mientras caminamos», le dije. Miró a todos lados. Yo aproveché para deslizar los botines en el zaguán. «Vea», agregó, «venga a almorzar conmigo, Mr. Eden. Yo soy muy viejo, y con el ruido del tráfico no voy a conseguir que usted oiga mi voz». Con una mano persuasiva y escuálida me tocó el brazo. No sé por qué me sentí un poco incómodo ante la invitación. «¡Vamos!», exclamó. «Hágame el gusto, aunque sea por respeto a mis canas». Acepté finalmente. Fuimos al restaurante de Blavitsky. Tuve que andar con lentitud para acordarme a su paso. Durante un excelente almuerzo en el que fracasaron todas mis preguntas, pude estudiar su cara. Era afeitada, flaca y surcada de arrugas. Los ajados labios caían sobre su dentadura postiza. El pelo era escaso y blanco. Tenía las espaldas agobiadas y me parecía chico. Casi todos los hombres me parecían chicos, Entonces, admiré que él me examinaba también, con cierta incomprensible codicia. Y ahora, dijo por fin, le explicaré la razón de mi visita. Debo decirle que soy viejo, muy viejo, y que poseo mucho dinero que no sé a quién dejar. Pensé en el cuento del tío y resolví defender los restos de mis 500 libras. He cavilado sobre el mejor empleo que podía darle a mi dinero y he llegado a esta conclusión. Trataré de encontrar a un joven ambicioso, pobre, sano de cuerpo y alma, y le daré todo lo que tengo. Me miró fijamente y repitió: todo lo que tengo. Se verá libre, para siempre, de las preocupaciones de la pobreza y podrá dirigir su vida como mejor le plazca. Traté de disimular indiferencia. Ah, ya veo, dije con transparente hipocresía. Usted desea mi ayuda profesional, para encontrar a esa persona. Me miró con tranquila sorna a través del humo del cigarrillo y reía al verme descubierto. ¡Qué brillante carrera la de un hombre en estas circunstancias! Exclamó. Me da envidia pensar que otro disfrutará de lo que durante años he acumulado. Pero, agregó, le impondré algunas condiciones, como usted imaginará. Por ejemplo, ese individuo deberá tomar mi nombre. Quiero, además, enterarme de todas las circunstancias de su vida y de la vida de sus mayores, antes de nombrarlo heredero. Esto enfrió un poco mi entusiasmo. Y debo creer, entonces, que yo, dije. Sí, usted, respondió casi con brutalidad. Usted, es usted. No contestó una sola palabra. Mi imaginación se perdía en giros fantásticos. Sin embargo, no sentí la menor gratitud. No sabía qué decir, ni cómo decirlo. Pero, ¿por qué yo precisamente? Pregunté al fin. Dijo que el profesor Hassler le había hablado de mí, como de un joven sano y honesto, y que su propósito era dejar su dinero a una persona que reuniera esas condiciones. Así acabó mi primer encuentro con el viejito. Guardó mucha reserva, no me dio su nombre, y después de unas preguntas se despidió y me dejó en la puerta de Blavitsky. Noté que para pagar el almuerzo sacó del bolsillo un puñado de monedas de oro. Me intrigó su insistencia sobre la salud del posible heredero. De acuerdo con el arreglo que hicimos, al día siguiente me presenté a la Royal Insurance Company para asegurar mi vida por una suma considerable. Durante una semana, los médicos de la compañía me sometieron a continuos exámenes. El viejito no quedó satisfecho y pidió al famoso doctor Henderson un examen adicional. Pasaron unos cuantos días sin que viera al anciano. Una noche a eso de las 9 se presentó a mi casa. Parecía muy encorvado y sus mejillas se habían hundido un poco más. Su voz temblaba cuando habló. Estuve con el doctor Henderson. El examen ha resultado satisfactorio. Todo es enteramente satisfactorio. Esta gran noche usted cenará conmigo y festejaremos su... Fue interrumpido por la tos. Por lo demás usted no tendrá mucho que esperar, añadió enjugando sus labios con un pañuelo. Ciertamente no habrá mucho que esperar. Salimos a la calle y tomamos un coche. Durante el viaje me reveló su identidad. Era nada menos que Egbert Elsham, el gran filósofo, cuyo nombre me era familiar desde la niñez. Fuimos a un restaurante lujosísimo. Me desconcertaron las miradas despectivas que atrajo mi ropa gastada. Pronto renació mi confianza gracias al fuego de la champaña. Mientras yo comía y bebía, el filósofo me observaba y en su expresión había alguna envidia. ¡Cuánta vida hay en usted! Exclamó. Y luego con un suspiro de alivio agregó: no habrá mucho que esperar. El mozo trajo licores. El anciano había sacado de la cartera un paquetito. Esta hora de la sobremesa, dijo, es la hora de las pequeñas cosas. He aquí una partícula de mi sabiduría inédita. Abrió el paquetito y me dijo: ponga en el comal un poco de este polvo rosado y verá cómo mejora el gusto. Sus ojos grises me observaban con una inescrutable expresión. Me sorprendió que el maestro dedicara su sabiduría a mejorar el gusto de los licores. Fingí, sin embargo, un gran interés. Estaba lo bastante borracho para esa adulación. Repartió el polvo en los dos vasos y, bruscamente, levantándose con inesperada dignidad, me presentó su copa. Lo imité, los vasos chocaron. Por una pronta sucesión. No, eso no, protesté. Por una larga vida. Bebimos mirándonos a los ojos. Al apurar el comel sentí una intensa, rarísima sensación. La cabeza me dolió. Imágenes de cosas semiolvidadas acudían y desaparecían. No noté el gusto del licor ni el aroma. Solamente veía la intensidad de la mirada del profesor. Con un fuerte suspiro apoyó la copa sobre la mesa. ¿Y bien? Preguntó. Es delicioso, exclamé, aunque no había percibido el sabor. Sentí unas terribles punzadas en la cabeza. Tuve que sentarme. Sin embargo, mi poder de percepción había aumentado como si viera todas las cosas en un espejo cóncavo. El anciano estaba nervioso. Sacó reloj y le dirigió una ansiosa mirada. Las 11:10, exclamó. Y esta noche tengo que... Y el tren sale a las 11:30 de Waterloo. Tengo que irme enseguida. Minutos más tarde nos despedimos. Él en el interior de un coche y yo afuera con una absurda sensación de... ¿Cómo expresarlo? Ver y aún sentir a través de un telescopio invertido. No debí darle esa bebida, dijo el viejito. Mañana le va a doler la cabeza. Esperó un momento. Me dio un sobrecito abultado. Tómelo con agua antes de acostarse. Esto le despejará la cabeza. Otro apretón de manos. Prosperidad. Ante la tristeza y vaga mirada que me dirigió, lo supuse todo al influjo de la bebida. Luego, con sobresalto, recordó algo. Hurgó en el bolsillo y sacó un paquete cilíndrico, del tamaño de un jabón de afeitar. Era blanco y tenía 2 sellos rojos. «Casi me olvido», dijo. «No lo abra hasta que yo venga mañana, pero tómelo ahora. Está muy pesado». «Muy bien», dije, mientras se alejaba el coche. Lo guardé en el bolsillo y eché a andar hacia mi hospedaje. Recuerdo vívidamente mis sensaciones. Al bajar por Regent Street estaba extrañamente convencido de que esa era la estación Waterloo. Casi entré al Politécnico como quien toma su tren. Me froté los ojos y la calle volvía a ser Regent Street. En ese instante me asaltaron varias reminiscencias fantásticas. «Es aquí», pensé, «donde hace 30 años vi por última vez a mi hermano». Me reí. «Hace 30 años no existía y nunca tuve hermanos». Sin embargo, el recuerdo angustioso de ese hermano seguía entristeciéndome. En Portland Road se modificó mi locura. Empecé a recordar negocios desaparecidos y a comparar el aspecto pretérito de la calle con la actual. Pasó un ómnibus y el ruido era exactamente igual al de un tren. Me sobraban y me faltaban recuerdos. Ante la vidriera de Stevens, el embalsamador, traté banalmente de recordar qué nos vinculaba. «Está claro», dije al rato. «Stevens me prometió 2 ranas para mañana». Con dificultad llegué a mi casa. Mientras subía a mi cuarto procuré serenarme recordando los detalles de la cena. No pude evocar la figura del viejo. Veía solamente sus manos. Tenía, en cambio, visión total de mí mismo, sentado a la mesa, arrebatado, con los ojos brillantes y charlando aturdidamente. «Tengo que tomar esos otros polvos», pensé. «Esto se me está poniendo imposible». Busqué los fósforos y el candelabro, justamente en el lado en el que no estaban, y dudé de si mi cuarto quedaría a la izquierda o a la derecha. «Estoy borracho», me dije tambaleándome superfluamente para corroborar esa afirmación. Mi cuarto, a primera vista, me pareció desconocido. Sin embargo, allí estaban los libros de anatomía y el espejo de siempre, pero el cuarto era un poco irreal. Tuve la sensación de estar en un tren y de mirar por la ventanilla una estación desierta. Es un caso de clarividencia, pensé. Debo comunicarlo a la Psychical Research Society. Puse el paquete sobre la mesa de luz y, sentado en la cama, empecé a sacarme los botines. La pieza me pareció transparente. Entreví unas cortinas pesadas y un espejo espeso. Era como si a un tiempo estuviera en dos lugares distintos. Medio desvestido ya, derramé el polvo en el vaso con el agua y lo tomé. Me tranquilicé y me dormí. Desperté sobresaltado, de un sueño lleno de animales extraños. Sentí un gusto raro en la boca, las piernas cansadas y una especie de incomodidad. Esperé que las sensaciones de la pesadilla se disiparan, pero parecían aumentar. El cuarto estaba casi en tinieblas. Al principio no pude distinguir nada y quedé inmóvil tratando de acostumbrar mi vista a la oscuridad. Entonces creí percibir algo raro en las formas oscuras de los muebles. ¿Había cambiado el lugar de mi cama? Enfrente debían estar los libros, pero en su lugar se levantaba algo pálido, algo que no quería parecerse a los libros. Era demasiado grande para ser mi camisa tirada en la silla. Sobreponiéndome un terror infantil, arrojé a un lado las cobijas y quise poner un pie fuera de la cama. En vez de hallar el suelo, mi pie solo alcanzó el borde del colchón. Di otro paso, como quien dice, y me senté al borde de la cama. A la derecha, sobre la silla rota, debían de estar el candelabro y los fósforos. Estiré la mano, no había nada. Al retirar el brazo, tropecé con una colgadura blanda y pesada. Le di un tirón. Parecía una cortina colgada del techo de la cama. Yo estaba plenamente despierto. Empecé a comprender que me hallaba en una pieza extraña. No supe cómo había llegado hasta ahí. Era el alba. La vaga claridad que usurpaba el lugar de los libros era una ventana. Contra la celosía distinguí el óvalo de un espejo. De pie, me sorprendió una misteriosa debilidad. Extendiendo manos temblorosas, caminé despacio hacia la ventana. Me lastimé la pierna contra una silla. Busqué alrededor del espejo. Encontré una borla y la tiré. Y con un brusco ruido metálico, la persiana se abrió. Yo estaba ante un paisaje desconocido. Bajo el cielo lluvioso había remotas y borrosas colinas, árboles como manchas de tinta, y al pie de la ventana un esquema de renegidos canteros y de senderos grises. Toqué la mesa de vestir, era de madera pulida. Había algunos objetos encima, entre ellos uno de forma de herradura, anguloso y liso. No encontré ni mi candelabro ni los fósforos. Miré de nuevo el cuarto. Vagos espectros de los muebles emergían de las tinieblas. Había una enorme cava encortinada y en la chimenea se veía un resplandor de mármoles. Apoyándome contra la mesa de vestir, cerré y abrí los ojos y traté de pensar. Todo era demasiado real para ser un sueño. Imaginé que había un hiato en los recuerdos producidos por la extraña bebida, que había recibido mi herencia y era una brusca felicidad me había entonces privado de la memoria. Quizá esperando un poco, las cosas se aclararan para mí. Pero la cena con el viejo Evesham aparecía destellada y vívida. La champaña, los mozos, el polvo rosado, los licores. Yo juraría que todo eso era muy reciente. Entonces ocurrió algo trivial y al mismo tiempo tan horrible que tiemblo al recordarlo. Dije en voz alta, ¿cómo he llegado aquí? Y la voz no era mía. No era mía. Era cascada, vieja, débil. Para darme valor, junté las manos y sentí arrugas de piel floja y nudos huesudos. Sin duda, dije con esa horrible voz que de algún modo se había establecido en mi garganta. Sin duda, esto es un sueño. Casi inmediatamente llevé los dedos a la boca. Habían desaparecido mis dientes. Solo había encías de bar en todo su horror. Solo había encías encogidas. Sentí un apasionado deseo de verme, de corroborar en todo su horror la transformación increíble. Fui hacia la chimenea y busqué, tanteando unos fósforos. Me agitó un exceso de tos. Al encorvarme descubrí que mi cuerpo estaba envuelto en un grueso camisón de franela. No encontré los fósforos. Sentí un intolerable frío en las piernas. Tosiendo y jadeando, lloriqueando acaso, me refugié en la cama. Estoy soñando, gemí, estoy soñando. Era una repetición senil. Me tapé los hombros con las cobijas, me tapé los oídos, puse la mano seca bajo la almohada y resolví dormir. Cerré los ojos. Respiré irregularmente y, encontrando desvelado, repetí lentamente la tabla de multiplicar. Pero no venía el sueño. Inexorablemente creía en la certidumbre de la realidad de mi cambio. Me encontré con los ojos bien abiertos, la tabla de multiplicar olvidada y los flacos dedos en las arrugadas encías. Realmente, yo era un viejo. Había caído de algún modo al fondo de mis años. Me habían robado de algún modo el amor, la lucha, la fuerza y la esperanza. Imperceptiblemente, firmemente, iba clareando el alba. Me incorporé, miré a mi alrededor. Ahora en la fría penumbra podía ver el cuarto. Era espacioso y bien amueblado, mejor que todos los demás de mi vida. Distinguí un candelabro y unos fósforos en la repisa. Tiritando con el frío del alba, aunque era verano, me levanté y abrí la luz. La acerqué al espejo y vi la cara de Elbesham. Lo presentía, pero la impresión fue horrible. Elbesham siempre me había parecido físicamente débil y lastimoso, pero ahora, apenas cubierto por un camisón de franela que revelaba el descarnado pescuezo, ahora, visto como mi propio cuerpo, su decrepitud era atroz. Las mejillas hundidas, los sucios mechones de pelo gris, los vagos ojos nublados, los labios temblorosos y esas horribles encías negras, quedé aturdido. El sol había entrado en mi pieza. Cuando empecé a reflexionar, fui comprendiendo la astucia demoníaca de Elbesham. Me parecía evidente que si yo estaba en la posesión de su cuerpo, él lo estaba del mío, es decir, de mi vigor y de mi futuro. Pero, ¿cómo probarlo? ¿La vida entera no sería una alucinación? ¿Era yo realmente Elbesham y él yo? ¿No había yo soñado con Eden? ¿Existía Eden? Pero si yo era Elbesham, debería recordar lo que sucedió antes del sueño. Llegaré a la locura, grité con una odiosa voz. Despertando, metí la cabeza en una palangana de agua fría. Luego me sequé y probé otra vez. Era inútil. Yo sentía, fuera de toda duda, que era Eden, no Elbesham, pero Eden en el cuerpo de Elbesham. Ansiosamente me vestí con la ropa que recogí del piso y solo después me di cuenta que había puesto un traje de etiqueta. Abrí el ropero y saqué un pantalón gris y un saco. Españoletes. Serían las 6 de la mañana. La casa estaba silenciosa, las ventanas cerradas, el pasillo era amplio, la alfombrada escalera se perdía en la oscuridad del hall. Por una puerta entreví una gran mesa de trabajo, una biblioteca giratoria, la espalda de un sillón y una pared con filas y filas de libros. Mi biblioteca, murmuré. El sonido de mi voz me trajo un recuerdo. Volví al dormitorio y me puse la dentadura postiza con la facilidad que da la costumbre. Así estoy mejor, dije rechinándola y volví al escritorio. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. No había rastros de las llaves ni tampoco las encontré en los bolsillos. Registré la ropa del dormitorio. No había llaves, ni monedas, ni papeles, salvo la cuenta del restaurante. Sentí un extraño cansancio. La sagacidad de los planes de mi enemigo era verdaderamente infinita. Comprendí que mi situación era desesperada. Me levanté con esfuerzo y volví al escritorio. En la escalera había una doncella que abría los postigos. Se sobresaltó, creo, al ver mi expresión. Cerré la puerta detrás de mí. Con un atizador intenté abrir a golpes el escritorio. Fue así como me encontraron. La tabla del escritorio quedó llena de rajaduras, la cerradura aplastada, las cartas diseminadas por la alfombra. En mi furor senil tiré la regla y las lapiceras y volqué la tinta. No encontré ni talonario de cheques ni dinero, ni la menor indicación de cómo proceder para recuperar mi cuerpo. golpeaba frenéticamente los cajones cuando el mayordomo, respaldado por las doncellas, me contuvo. Tal es la historia de mi transformación. Nadie me cree. Me tratan como un demente y aún ahora me tienen bajo vigilancia. Pero estoy cuerdo, absolutamente cuerdo. Para demostrarlo, escribo lo que me ha sucedido. Soy un hombre joven, secuestrado en el cuerpo de un viejo. Naturalmente, parezco loco a los que no me creen. Naturalmente, ignoro los nombres de mis secretarios y de los médicos que vienen a verme, de los sirvientes de mi casa, del pueblo en el que estoy. Naturalmente, me pierdo en mi propia casa. Naturalmente, lloro y grito y tengo paroxismos de desesperación. No tengo dinero ni talonario de cheques. El banco no reconoce mi firma, pues, aunque mis músculos están débiles, mi letra es todavía la de Eden. Soy un viejo furioso, desesperado, temido, que merodea por una lujosa casa interminable y a quienes todos evitan. Y en Londres está Elvesham, con la sabiduría acumulada de 70 años y con el cuerpo joven que me ha robado. No comprendo bien lo que ha sucedido. En la biblioteca hay muchos volúmenes que se refieren a la psicología del recuerdo y otros con cifras y símbolos que no entiendo. Estoy por ensayar un experimento desesperado y último. Esta mañana, con el auxilio de un cuchillo que pude sustraer durante el almuerzo, logré forzar la cerradura de un evidente cajoncito secreto del escritorio. No había más que un frasco de vidrio verde con un rótulo: Liberación. Contiene, seguramente, veneno. Si no hubiera estado tan escondido, creería que Elvesham lo habría puesto a mi alcance para desembarazarse del único testigo de su crimen. Ahora vivirá en mi cuerpo hasta que éste envejezca y luego, rechazándolo, se pondrá la fuerza y la juventud de otra víctima. ¿Desde cuándo viene saltando de un cuerpo a otro? El polvo del frasco se disuelve en el agua. El gusto no es desagradable. Aquí termina el manuscrito que encontró en la biblioteca de Mr. Elvesham. El cadáver fue hallado entre la mesa de trabajo y la silla. El relato estaba escrito a lápiz. La escritura no aparecía de Mr. Elvesham. Indiscutiblemente existió alguna relación entre Eden y Elvesham, pues la propiedad del último había sido transferida al joven, aunque éste nunca heredó. Cuando Elvesham se suicidó, Eden ya estaba muerto. 24 horas antes, en la intersección de Gower Street y Euston Road, murió atropellado por un carruaje. El único hombre capaz de proyectar alguna luz sobre este relato fantástico ha desaparecido. Cling, cling, cling. Rápidamente, vamos a leer este otro. Rápidamente. Uy, sí. Bueno, es que es más corto. Que se llama El Gato. La autora es... está abreviado sus dos primeros nombres. Está como H.A. Murena, cuya autora nació en Buenos Aires y tiene varios libros de ensayos y cuentos, ¿no? Pero en este cuento se llama El Gato y dice... ¿Cuánto tiempo llevaba encerrado? La mañana de mayo, velada por la niebla en que había ocurrido aquello, le resultaba tan irreal como el día de su nacimiento. Ese hecho, acaso más cierto que ninguno, pero que solo atinamos a recordar como una increíble idea, cuando descubrió, de improviso, el dominio secreto e impresionante que el otro ejercía sobre ella. Se decidió a hacerlo. Se dijo que quizá iba a obrar en nombre de ella para librarla de una seducción inútil y envilecedora. Sin embargo, pensaba en sí mismo, seguía un camino iniciado como antes. Y aquella mañana, al salir de esa casa, después que todo hubo ocurrido, vio que el viento había expulsado la neblina y, al levantar la vista ante la claridad ensiguecedora, observó en el cielo una nube negra que parecía

Sin embargo, porque comenzó a poder contemplar agradables imágenes, la luz de la lamparita, eternamente encendida, menguaba hasta desvanecerse y, flotando en los aires, aparecían mujeres cubiertas por largas vestimentas, de rostro color sangre o verde pálido, caballos de piel intensamente celeste. El gato, entretanto, seguía tranquilo en su sillón. Un día oyó frente a su puerta voces de mujeres. Aunque se esforzó, no pudo entender qué decían, pero los tonos le bastaron. Fue como si tuviera una enorme barriga fofa y le clavaran en ella un palo y sintiera el estímulo, pero tan remoto, pese a ser sumamente intenso, que comprendiese que iba a tardar muchas horas antes de poder reaccionar, porque una de las voces correspondía a la dueña de la pensión, pero la otra era la de ella, que finalmente debía haberlo descubierto. Se sentó en la cama, deseaba hacer algo y no podía. Observó al gato. También él se había incorporado y miraba hacia la persiana, pero estaba muy sereno. Eso aumentó su sensación de impotencia. Le latía el cuerpo entero y las voces no paraban. Quería hacer algo. De pronto sintió en la cabeza una tensión tal que parecía cesárea. Él iba a deshacerse o disolverse. Entonces abrió la boca. Permaneció un instante sin saber qué buscaba con ese movimiento y al final maulló. Agudamente, con infinita desesperación, maulló. Se convirtió en gato, men. Miau. Guau. Guau. Y tiene un gato ahí. Bueno, es que hay gatos bilingües, claro. No, o sea, no me estoy refiriendo al tiempo, joven. Un minuto. Perfecto. Bueno, iba a leerles también de Un Hogar Sólido. Esta es una obra de teatro, esto no es un cuento. Este es de Elena Garro, precisamente. Y bueno, esto yo creo que tal vez podríamos leer más después, pero sí, bueno, en este caso leímos dos textos, uno de H.G. Wells y uno de Marena, la autora. Bueno, hay un montón de autores compilados aquí, está por ejemplo Ryunosuke Agutagawa, está Ahmed Echeverría, está Adolfo Bioy Casares, está John Aubrey, está León Bioy, está Jorge Luis Borges, Delia Ingenieros, está Martin Buba, Richard Burton, está también Pilar de Luzarreta, está obviamente John Cocteau y Julio Cortázar, está G. Chesterton, hay un montón de autores, obviamente está Franz Kafka, que fíjate, por ejemplo, creo que últimamente me ha salido más publicidad de gente recomendando La Metamorfosis de Kafka, y está bien, pero para recomendártelo te cuentan de qué va, ¿no? Y es como de, pues déjalo leo, ¿no? Nada más dime que te gusta y que lo recomiendas, porque no me hables de la obra, sino porque es muy importante dentro de la obra completa de Kafka, bla, bla, bla, bla, y esto, y tiene tintes de cuestiones fantásticas, y no, y psicología, y bla, bla, bla, y esto, ¿no? O sea, háblame generalidades, pero no me lo cuentes, ajá. En este caso, yo, por ejemplo, yo sé que si les estoy leyendo, y pues la recomendación, va implícita. O sea, ¿son buenos textos? Yo pienso que sí, ¿no? Pero no les estoy hablando así como de, y tienen que leerlo por esto, por esto, por esto, por aquello. Mejor yo se los leo, y si les late, pueden buscar más de ellos. Y si no, pues búsquense también esta antología. Hay diferentes, obviamente, ediciones. Esta edición es del año, de hace poquito, del 83. Bueno, sí, del 83. Y hay diferentes versiones de esta, y hay algunas en donde hay otros autores agregados y hay otros que se quitaron. ¿Cuáles? No recuerdo muy bien. Pero algo que se me hace bien cura es que, por ejemplo, dentro de esta de literatura fantástica, hay un par de cuentos de Las Mil y Una Noches. ¿Y qué crees? Hoy vamos a regalar parte de la antología de las mil y una noches. Por cierto, ¿de esto está conectado? Por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y para ganarse el libro de regalo de esta semana, y como estamos hablando de literatura fantástica, díganos cuáles son sus 8 cuentos favoritos de literatura fantástica, del autor que sea, de la autora que sea, obviamente del idioma que sea, pero díganos cuáles son sus 8 cuentos favoritos de literatura fantástica. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una cosa como, pues, el bestiario de Cortázar, sí, pero bestiario es solo un cuento. O sea, el bestiario, así se llama el libro, pero bestiario también es solo un cuento. Entonces, busquen más, lean más, ajá, ¿no? Ajá, sí, pues, sí. El chiste es leer, ¿no? Entonces díganos sus 8 cuentos favoritos de literatura fantástica y ya con eso se estarán ganando este libro, esta parte de la antología de Las Mil y Una Noches. Y ya saben, se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahorita que están ahí haciendo, no sé qué están haciendo, en el baño, paseando el perro, atorados en el tráfico, tomando café, haciendo agua de piña con fresa y jengibre y limón. ¿Ah? Porque hay un señor que regala mango. Buena onda, muy buena onda. Sí, eso sí. ¿Sabe vender? No sé. Pero, mientras están haciendo todo eso, obviamente traen el celular en la mano, ¿no? Entonces se van ahí al buscador, ponen @sangrevivas y todo pegado, y ahí aparece la página de este programa, tanto en Facebook como en Instagram. Y nos pueden poner ya sea en un comentario directo, en una historia o en una publicación, decirnos cuáles son sus 8 cuentos favoritos, 8 cuentos favoritos de literatura fantástica, y ya con eso se están ganando esta parte de la antología de Las Mil y Una Noches. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, avisándoles que el próximo programa por así decirlo, el último antes de hacer una pausa como por un mes, pero pues sí estaremos de regreso. Y pues nada, ¿qué? Tenemos una última segunda canción de Dream Theater, porque pues los señores están cumpliendo 34 años con este disco de Images and Words de Dream Theater. Y bueno, pues espero que todos tengan un buen inicio de semana. Ojalá que si algunos por la escuela están de vacaciones, estén disfrutando. Otros, ojalá que pues haya sido un buen día el día de hoy, que hayan desayunado bien, comido bien, y espero que cenen muy chido. Y si no, pues ya saben, nunca falta un buen café a la hora que sea. Y pues los invitamos también a visitar aquí Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120, en el mero, mero, mero, mero barrio chino, centro de Guadalajara. Y pues, sin más que agregar el día de hoy, solo recordarles que si nos dicen cuáles son sus 8 cuentos favoritos de literatura fantástica, se ganan esta parte de la antología de Las Mil y Una Noches. Los dejamos con este super clásico que se llama Pull Me Under de Dream Theater. Y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana todavía a partir de las 7 de la tarde aquí mismo por RadioCartón.com. Gracias al joven Ixbalan Cake en los controles. Gracias al joven Pavel en las llaves y las puertas. Y pues nada, los dejamos entonces con los señores Dream Theater. Pull Me Under. Hasta la próxima.